cuando hacíamos las tapas de diarios esta mañana con el señor Leonardo Acevedo. Hace un montón. Hace, sí, sobre todo porque esta mañana, como sí. Si ya fueran las 3 de la tarde, ¿no? Habíamos hecho hincapié en una noticia que se repetía en las tapas de los 3 diarios, si no me equivoco, que repasamos hoy, aunque con diferente ángulo y diferente enfoque. Algunos prácticamente gozaban diciendo que Estados Unidos le había impuesto una sanción a la Argentina, otros minimizaban el tipo de esa sanción y otros argumentaban el porqué de esa sanción era impropia, injustificada. Hablamos de, no propiamente una sanción, sino el hecho de que Estados Unidos eliminó beneficios arancelarios que gozaban ciertos productos argentinos al entrar al mercado estadounidense, porque no es el mercado norteamericano, no, señor. Es el mercado estadounidense. Hablamos propiamente de algo que tiene que ver con un fallo del CIADI. El CIADI no es otra cosa que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, eso en español, porque si usted me pregunta dónde está la R en la sigla, claro. No, la sigla es en inglés. Pertenece al Banco Mundial, fue fundado en el 65 y Argentina aceptó, usted sabe que cualquier organismo internacional tiene que ser, no refrendado, pero sí reconocido por cada país para que después ese organismo tenga algún tipo de injerencia en las políticas de ese país. Lo reconocieron en el 91 y de allí en adelante este Tribunal Arbitral del Banco Mundial, bueno, tiene que ver con reglamentaciones y con cuestiones comerciales de Argentina y el resto del mundo. En el 91. En el 91. Linda cosecha, Ah, sí, la cosecha de tribunales nunca se acaba. Sí. Y puntualmente, esto tiene que ver con un fallo respecto de dos empresas estadounidenses que han hecho su lobby para conseguir esto. Una empresa llamada Azurix, que tiene que ver con agua potable y cloacas, y una empresa llamada Blue Ridge, que es un fondo de inversión que ha tenido algún vínculo aquí con el mercado local. Y a raíz de un determinado conflicto, se ha determinado una multa de $300 millones, que ahí también hay una diferencia respecto a si Argentina no la quiere pagar o si en realidad al pagarla se estaría violando ciertas leyes locales, etc. Se ha dicho si esto tiene repercusión o no respecto de la economía argentina, si realmente tiene un impacto o no. Todo esto y más estaremos consultándolo y nos estará ilustrando el señor Matías Tombolini, economista. Matías Tombolini. Nos escucha Matías Mesoglam, es mi nombre. Leonardo Acevedo y Natalia Maderna te saludan. ¿Cómo estás? Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien. Bueno, Matías, en principio quisiéramos que detallar un poco el origen de este conflicto y para así poder determinar, más allá de qué implicancias tiene después o qué impacto tiene en la economía argentina, en principio, si es justo o no y por qué el hecho de que Estados Unidos ahora haya tomado esta resolución de eliminar los beneficios que tiene que ver con el sistema general de preferencias. Bueno, Matías, vos sabés que, la verdad que el informe que diste previo es excelente porque es súper completo. Efectivamente, Obama en su mensaje al Congreso en el día de ayer anunció que Argentina queda excluida de lo que se conoce como el sistema general de preferencias en función justamente de lo que argumentan desde el gobierno estadounidense como el incumplimiento de los fallos del Tribunal Arbitral, el CIADI, como bien vos dijiste, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un reclamo iniciado por las empresas Azurix y, como dijiste vos bien, Blue Ridge. Argentina no está diciendo, señores, no estoy de acuerdo. Es decir, Argentina no está sacando los pies del plato. Lo que se está diciendo es, muchachos, hagan los trámites. Y el argumento que se utiliza, que es bastante válido, es, a ver, si las víctimas de violaciones de los derechos humanos, en función de los cuales la Argentina fue condenada a pagar diferentes tipos de indemnizaciones, hicieron los trámites, ustedes vengan y háganlos. Porque el hecho de que el CIADI diga que tienen razón no significa que vos pases por ventanilla y cobres. Tal vez sean los países de origen de estas empresas. Es decir, no se entiende bien por qué las empresas no están haciendo justamente estos trámites y lo que están buscando es cobrar estos $300 a $400 millones por los cuales le dio la razón el Tribunal Arbitral y la Argentina no dijo no. Bien. Dijo, hagan los papeles. Y estas empresas no han hecho los trámites necesarios para cobrar, digamos. Bueno, ¿Ese es el punto? Mira, Cancillería informa que no los iniciaron. Entonces, en este sentido, obviamente, el Estado argentino es ahí donde dice, mire, yo no puedo violar mis propias leyes para pagarle una sentencia del CIADI a estas empresas. Yo le digo que tiene que hacer el fallo, bueno, venga y haga los papeles. Es tan simple como si te ganas la lotería y vas a entrar y decir, quiero cobrar. No, mirá, escúchame, está todo bien, ganaste, te felicito, festejamos todos, pero para cobrar tenés que hacer algunos trámites. Bueno, acá, más o menos lo mismo. Entonces, en este sentido, el gobierno norteamericano excluye a la Argentina del sistema general de preferencias. En lo que yo entiendo que es una medida que tiene, de alguna manera, otro tipo de aristas. ¿Qué es el sistema general de preferencias, en definitiva? Es un sistema que implica, de alguna manera, un beneficio de carácter arancelario que otorga a un país desarrollado, aún en vías de desarrollo, de forma unilateral. O sea, con un criterio arbitrario. ¿Quiero hacerlo o no quiero hacerlo y no hay que justificar demasiado por qué? Exactamente. ¿Y por qué es esto? Tiene una historia bastante larga, pero fundamentalmente el comercio internacional se rige fundamentalmente en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Uh-huh. Y existen hay dos cláusulas, básicamente, que se conoce como trato nacional y la cláusula de la nación más favorecida. ¿Qué dicen estas dos cláusulas? Dicen que si vos sos, por ejemplo, Uruguay, y yo soy, supongamos, Francia, uh-huh, y nos ponemos de acuerdo en que yo, Uruguay, te puedo vender obleas de bañadas en chocolate, sí, y vos me das un arancel determinado para mis obleas, ese arancel aplica para las de Uruguay y para la de todos los países. Uh-huh. Es decir, los acuerdos que se llegan entre los países no pueden otorgar ventajas respecto de los demás países en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Y la otra cláusula, que es la de trato nacional, es que una vez que las obleas uruguayas cruzan la frontera de la Comunidad Económica Europea, en realidad porque se negocia a nivel de Comunidad Europea, adentro de la comunidad vos tenés que tratar esas obleas como si fueran propias, es decir, no pueden tener una discriminación interna esos productos. Ahora bien, eso impide que los países desarrollados otorguen ventajas de forma unilateral a ciertos países para productos determinados, uh-huh, es decir, el sistema general de preferencias, uh-huh, donde le dicen a Argentina, bueno, mira, yo para ciertos productos te doy arancel cero y no lo pongo en el marco de la OMC. Es temporario, es por tiempo determinado, y esto hace a la relación de nuestros países, uh-huh, ¿correcto? Sí. Es casi una herramienta de política internacional, claro, que se utiliza. Por supuesto, en general no tiene, y se utilizan sobre todo con países por ahí más de América Central, con un volumen de comercio bastante inferior, y permite, bueno, acordar otras cuestiones en el marco de la política internacional. Muy bien. ¿Qué tamaño tiene esto? Bueno, afecta al 11%. Eso te iba a consultar. ¿Qué impacto tiene? Porque se ha hablado, o sea, decíamos al principio que hay muchos medios o la repercusión que tuvo esto. Por un lado había gente que parecía casi contenta de que Estados Unidos nos imponga una sanción o nos rete, y había otros que habían minimizado puntualmente el hecho del impacto que pueda tener esto. ¿Qué impacto? ¿Cómo lo medís vos? A ver, una vez es que es más propio de ustedes los comunicadores que de un economista, pero uh-huh, yo no entiendo bien cómo puede haber cierto tipo de análisis que se ponga contento, porque a ver, ¿cómo es la cosa? Cuando empezamos a trabajar sobre la restricción de importaciones, sobre la cual yo no estoy de acuerdo, uh-huh, chillamos. Y cuando nos limitan el comercio internacional, festejamos. Uh-huh. La verdad que hay un gataflorismo, uh-huh, en algún tipo de análisis que no se entiende bien si no es estrictamente por alguna cuestión de orden totalmente interesado. Uh-huh. Ahora, que nos excluyan del SGP por parte de los Estados Unidos implica que le quitan privilegios arancelarios a exportaciones en el orden de los 477 millones de dólares a Estados Unidos, que es el 11% de los 3.730 millones que le exportamos el año pasado, por ejemplo, a Estados Unidos, un país que nos vendió más de 9.000 millones. O sea, sí, la diferencia es, o sea, vos decís, hablás de 9.000 millones de ellos hacia nosotros y nosotros 3.000 y pico hacia ellos, digamos. Ellos la diferencia es importante. 9.000 y pico, nosotros 3.700, tenemos un déficit comercial, un rojo, negativo, uh-huh, digamos, de 5.385 millones de dólares. Uh-huh. Es decir, y esto tiene un impacto, ya te digo, sobre todo simbólico. Pensemos que la Argentina exportó casi 80.000 millones de dólares el año pasado, aproximadamente un 20% de su producto, uh-huh, y esto, y si lo mirás en el marco del total de las exportaciones argentinas, estos 477 millones son menos del 0,6% de las exportaciones. Ahora, vos fíjate las titulares de los diarios que abarca, porque justamente este sistema general de preferencias, como una medida de carácter unilateral, que no, uh-huh, es mala, digamos, uh-huh, sino que es producto de negociaciones entre los países, lo que es en definitiva es una señal, correcto, que, uh-huh, va a aplicarse dentro de 60 días, que la Argentina ya tuvo un ejemplo de esto que fue en el año 97 cuando todavía no salía la ley de patentes y nos sacaron el 50% de los privilegios, uh-huh, que afecta a productos tales como vino, conserva, aceites vegetales, químicos, minerales, azúcar, y que para algunas empresas hace que el arancel pase, por ejemplo, de 0 a 5,5%. Uh-huh. De todas maneras, hablamos de, cuando vos hablas de 477 millones, hablamos de el valor, ¿cómo decirlo?, bruto de las las exportaciones allá, pero el arancel de por esos 477 es de 18 millones, lo que se estaría perdiendo o sea, lo que tendría que empezar a pagarse, ¿verdad? Aproximadamente sí, de 18 millones. Entonces, ya te digo, es un costo que, obviamente, si vos sos la empresa que le vendía el producto, el vino, uh-huh, a Estados Unidos, y vos entrabas, o sea, sin arancel, de modo que podías competir mano a mano con el productor de vinos de California, sí, ahora te dicen, bueno, tenés que pagar 5 o 10% de tu vino para entrar, que es lo que paga el resto de los productores vitivinícolas del mundo en el marco de los acuerdos homologados en la OMC, uh-huh, y bueno, o bajás 10% de tu precio, claro, o el cliente te paga 10% más caro, o te quedas afuera, uh-huh, exacto. O el Estado argentino va y te dice, bueno, pagá, digamos, bajá 10% de tu precio y yo te lo subsidio. Uh-huh. Insisto, la medida, el impacto económico, no es tan fuerte, desde mi punto de vista, como el impacto, digamos, político, y también en una discusión en la que la Argentina está metida, que independientemente de la posición que uno pueda tener más cerca, más lejos, pero que forma parte de lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos años, que tiene que ver con los grados de libertad en la determinación de la política macroeconómica que tiene la Argentina. Es decir, a partir de nosotros le pagamos al FMI la deuda que teníamos con ella y renegociamos la deuda, la Argentina tiene una soberanía en materia de política económica que no tenía hasta ese momento. Uh-huh. Independientemente de que hay cosas, insisto yo, que para mí están bastante mal, como algunas trabas a las importaciones que se están poniendo ahora, la realidad es que el FMI levantó su oficina, o se la está levantando y se está yendo del país. Uh-huh. Básicamente, independientemente de por qué no Argentina no acepta la aplicación del artículo 4 que hace a que le mostremos nuestros números al FMI, uh-huh, y que eso tiene cosas buenas y cosas que la verdad que no son tan buenas, independientemente de los problemas del INDEC, etcétera, etcétera, que el FMI también está, digamos, poniendo alguna alerta al respecto. La otra cuestión es que lo que no pueden es decirte, haga esto otro. Uh-huh. No estamos más en los tiempos de que venía Ann Kruger con la digamos con el martillo a decirnos qué teníamos que hacer y qué no. Uh-huh. Entonces, en ese marco, este tipo de medidas que toma el gobierno de Estados Unidos, uh-huh, no deja de estar dentro de una cosa como mucho más grande, que abarca también cierto tipo de elemento de disciplinamiento. Uh-huh. Y ojo, Estados Unidos está en todo su derecho de hacerlo. Es que eso es lo que quería remarcar. O sea, estamos hablando de un cruce de soberanías económicas, en realidad. No es otra cosa que eso, más allá de la asimetría de poder o del peso relativo que puedan tener estos países en el concierto mundial, como se le suele llamar. En todo caso, no es otra cosa que algo que ellos hacen arbitrariamente, como nosotros podemos hacer otras cosas arbitrariamente, y tienen que ver con la soberanía económica de cada uno, así como medidas como vos recién cuestionabas o ponías en duda en la cuestión de las trabas a las importaciones. Proteger cierto sector de la economía de un país tiene que ver con una política que uno se da propiamente para desarrollar o no cierto sector, así como, por ejemplo, para sacar un ejemplo histórico y que tiene que ver con el caso, estamos hablando de Estados Unidos de la guerra de secesión en adelante, para poder competir contra Gran Bretaña, que era la industria del mundo por entonces, pasó por décadas de proteccionismo hasta que pudo competir. No entró nada de Gran Bretaña a Estados Unidos durante décadas para que Estados Unidos pudiera desarrollar la industria que hoy y desde hace un buen tiempo tiene. ¿Cómo ves esto vos en este contexto? Digamos, ¿cuál es la relación comercial que tienen la Argentina y Estados Unidos y las políticas que se pueden estar tomando respecto de proteger o no proteger la industria local o desarrollo de ciertos sectores económicos en Argentina y o en Estados Unidos? Mira, es como cuando éramos chicos y jugábamos a los soldaditos. Cuando vos mueves un soldadito, el otro también los mueve. Uh-huh. Es decir, a ver, Paul Krugman, un economista, digamos, de corte claramente heterodoxo, que a mí me encanta, sí, por supuesto, es estadounidense y sabemos los intereses que representa cuando habla, uh-huh, ganó su premio Nobel en función de teoría del comercio internacional. Uh-huh. La realidad es que una cosa es tener una política determinada en función de la protección de la industria local, uh-huh, para que la industria se vuelva competitiva y los consumidores de tu país consuman productos hechos con mano de obra local. Y, digamos, adentro de tu país, uh-huh, ojo, pero hechos competitivamente. No sea cosa que se aviven un par de industriales se aviven y como no entra nada de afuera, no hay nada de competencia y te cobran lo que quieren. No, bueno, claro. La realidad es que la protección de la industria local, uh-huh, en general se tiene que dar por un tiempo determinado y en un contexto determinado. el cerrar una economía no funciona en el mundo hace 40 años. Es decir, por algo la CEPAL también fue transformando su mirada respecto de las relaciones en cuanto al comercio internacional. Porque vos cerrás, vos protegés tu industria y del otro lado te pones, bueno, también, entonces yo no te compro nada. La Argentina vendió 80 mil millones de dólares al mundo, con lo cual es complicada una mirada que no requiera una clase de la facu. No, está bien. Es correcto, pero hay que tener mucho cuidado porque es muy fino el andarivel en el que hay que moverse para entender que el comercio internacional sin dudas genera muchos más beneficios que perjuicios. Y si no, veamos lo que le está pasando a Brasil, digamos, un país que recibe mucha inversión extranjera, pero sobre todo que comercia con el resto del mundo y que crece de manera sostenida también, ¿no? Recién hablábamos de las exportaciones que hace Argentina a Estados Unidos por, si no me equivoco, 477 millones de dólares. Eso forma parte de los del 11% sobre el cual no se va a aplicar más este beneficio arancelario, ¿no? Pero vos hablabas de 3.700 millones. Exacto, sí. Esos 3.700 millones, ¿qué tipo, para trazar un mapa de esto, recién hablamos de qué se produce, qué se exporta, es más que nada materia prima o hay algún tipo de elaboración o de industria primaria que entra de Argentina a Estados Unidos? ¿O es todo cuestiones alimentos y materia prima? No, bueno, nosotros le exportamos químicos que tienen algún nivel de elaboración, le exportamos, bueno, vinos, que tampoco es una materia prima, digamos, de carácter puro, le exportamos algunos principios activos para agroquímicos, le exportamos gelatinas, pigmentos de aluminio, aceites vegetales, azúcar. Es decir, el comercio con Estados Unidos claramente es un comercio que tiene la característica del comercio internacional argentino, que tiene, por supuesto, hay una componente de manufacturas de origen agropecuario central. Pero yo te puedo decir lo que no le exportamos porque no nos dejan. A ver. Como dijo la presidenta, limones no le podemos vender, no le podemos vender nada de carne. Es decir, ¿y eso por qué razón es? ¿Porque ellos lo protegen? Claro, porque los tipos también, pero por supuesto, los tipos también se cuidan y te la pelean para que los productores locales de ellos, para cuidar el productor local de ellos, porque ellos, por supuesto, tienen un sector agrícola ganadero gigantesco. Y vos le querés vender un limón y tenés que hacer magia, porque no le podemos vender un solo limón. Entonces, las relaciones comerciales, ya te digo, son bastante complicadas. Es una relación de fuerzas, no es otra cosa que eso, en un punto. Yo diría que es una relación de fuerza y de mutua conveniencia, en donde muchas veces vos tenés el componente del sesgo de la política económica, desde el punto de vista de la mirada ideológica que cada uno pueda tener, y después tenés el sesgo de los intereses concretos. Porque vos, digamos, independientemente del gobierno que sea, Argentina produce soja, vende soja y le conviene fundamentalmente al gobierno, que captura renta extraordinaria de la tierra para redistribuirla, muy bien, pero que la captura por la exportación de ese cultivo, digamos. Entonces, ahora, si vos querés venderle soja al mundo y te cerrás, ya pasó con China. Con China hace 2 años tuvimos un conflicto y no nos dejaron vender el aceite de soja y nos costó exportaciones por 2.000 millones. Muchísimo. Es decir, el comercio internacional es un delgado equilibrio que se da en el marco de la OMC normalmente, y que yo creo que esta medida que toma el gobierno de Obama es una medida que además a mí me parece que todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez. Sí. ¿En qué momento estamos en Estados Unidos? Estamos en un momento de elecciones. Entonces, la realidad es que cada gobernante brinda las señales en materia de su política doméstica que le son funcionales a sus intereses coyunturales también, no nos engañemos. Uno puede estar de acuerdo con algunas cosas que hizo Obama y en contra de otras, entendiendo siempre que es el presidente de un país que es el hegemón del mundo en este momento, pero la realidad es que el presidente en ese sentido emite una señal y yo creo que efectivamente lo que dice la Argentina es cierto. No sé si está cediendo a la presión de un fondo buitre, pero lo que es correcto es que el argumento de Argentina es muy difícil de rebatir. Pero no decimos, mire, no tiene razón, como decíamos al comienzo. Le decimos, aceptamos lo que dice el tribunal arbitral, queremos pagar, pero hagan los trámites. Pero en tiempo y forma, claramente, claro. Clarísimo, Matías. Te hago una última consulta respecto de, operativamente, esto va a funcionar a partir de los 60 días de que esto se incorpore en el Boletín Oficial Norteamericano, ¿verdad? En el Registro Federal. ¿Vos pensás que, digo, vos recién decías, el argumento argentino es bastante razonable, pensás que se va a poder llegar a algún tipo de solución antes de que esto se aplique, o se podrá llegar a un tipo de plan de pago para que esto se resuelva, o ya está y vamos a tener que por ahí, de acá en adelante, volver ver la manera de que esto se vuelva a levantar? No, Mati, mira, Argentina hasta acá ha demostrado que no cede ante este tipo de acciones. Argentina va a invitar a las empresas, como lo acaba de hacer por los medios, a que hagan los trámites, y cuando la empresa haga los trámites, procederá al pago con los incordios que implica este tipo de cosas para Zurich, para el fondo del que hablábamos antes, fondo Blue Ridge, o para una víctima de violación de derechos humanos. Es complicado cobrarle a la Argentina. Ahora, Argentina va a continuar cumpliendo con la ley y exigirá o tratará de negociar para que nos reincorporen al SGP. Ahora, no vamos a ir a cumplir nosotros el tribunal del CIADE sin cumplir las leyes porque nos quitaron los privilegios. No, de hecho, claramente, la Argentina no acuerda con el fondo y se banca que Estados con el fondo, por el tema del Club de París, que es una deuda que todavía figura impaga, y se banca que Estados Unidos tenga una política dura con la Argentina en materia de que vota negativamente de forma sistemática en BID y en Banco Mundial por la posibilidad de que nos otorguen ciertos créditos a nuestro país. O sea, que imagínate que yo no la veo a la presidenta indicando una marcha atrás en este aspecto, sí, siempre cumpliendo con la ley y negociando en el marco de la política internacional. Clarísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo a Matías Tombolini por la comunicación y por el análisis. Fantástico. Un abrazo muy grande. Igualmente. Hablamos con Matías Tombolini, economista, al respecto de, bueno, el retiro de los beneficios arancelarios del mercado norteamericano a las exportaciones argentinas. Acevedo.